En cuanto se refiere a la entrevista que le hicieron a Aya Latorre, bueno, debo manifestar que en política puede ocurrir prácticamente cualquier cosa, ¿no? Porque veo aquí en la entrevista, yo la había leído en su momento, ¿no? Pero bueno, esto hace pues 40 años. Veo aquí pues que el jefe del APRA explica y justifica el llamado gobierno de la convivencia, ¿no? Vale decir, el segundo gobierno de Manuel Prado, y que contó con los votos apristas y que contó con el apoyo aprista, ¿no? 15 años antes de que esto ocurriera, durante el primer gobierno de Manuel Prado, y en plena guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El gobierno de Prado persiguió encarnizadamente y sin tregua a los apristas. Viejos apristas de entonces me han referido, y más de una vez, que los apristas estaban ya hartos de tanta catacumba y de tanta persecución. Y entonces pensaban en la conveniencia de llegar pues a algún acuerdo con el gobierno de turno para que cesaran las persecuciones y las catacumbas, ¿no? Porque la verdad es que la situación era insostenible. En consecuencia, en una reunión con el líder máximo y con los principales dirigentes, casi era un petit comité, Ramiro Priale, siempre fiel a su principio de que conversar no es pactar, ¿no? Sugirió la conveniencia de conversar, pues, con miembros importantes del gobierno de turno para ver, pues, si se llegaba a algún acuerdo, ¿no? Y, en fin, ¿no? Ya era hora, pues, de que cesaran las persecuciones, ¿no? Porque eso ya no era vida, ¿no? Bueno, no bien oyó esto Haya de la Torre, entonces se paró bruscamente, dio un paso al frente, se abrió la camisa, ¿no? Y así muy histriónicamente, ¿no? Muy teatralmente. Ojo, esto ocurría en 1942, plena guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces exclamó: antes de pactar con Prado, prefiero ir a los campos de Francia, ofrecer mi pecho e inmolarme por la libertad y la dignidad. Y entonces huelga decir, pues, que Priale retiró inmediatamente, ¿no?, su propuesta, y todos los otros dirigentes le dijeron: no, no se ponga así, jefe, no se ponga así, una simple sugerencia, no lo tome así, de esa manera. No, no, porque yo, si no, dejo todo y ya verán ustedes lo que hacen y me voy, ¿no? Bueno, en fin, ya ustedes se imaginarán, ¿no? 15 años después, terminan pues apoyando a quien los perseguía, ¿no? Y de una manera, pero así atroz, ¿no? Sí, lo recuerdo muy bien. Y de esto también me hablaba, y por lo largo, mi padre, ¿no? Porque mi padre fue aprista de la época inicial, ¿no? Dejó de serlo justamente cuando se instauró el gobierno de la convivencia, o sea, dejó de serlo en 1956, ¿no? Pero, y no solamente mi padre, porque todo el mundo creo que era aprista, ¿no? Mi tío Luis Ernesto, que había sido secretario de Leguía, era no aprista, pero era simpatizante y muy amigo de la Torre, ¿no? Un tío mío también ayudaba, porque un hombre de dinero ayudaba económicamente a los apristas, en fin, ¿no? Otras épocas, pues, ¿no? Pero bueno, no dejen de leer este libro interesante del distinguido periodista César Lévano. Luego quiero mostrar a ustedes el disco compacto que acaba de publicarse, que es un homenaje a Claudio Rebagliati, el músico italiano que estuvo tantos años entre nosotros, ¿no? Había nacido en 1843 y murió justamente el año en que murió don Aurelio de Negri, ¿no? Uno de los notables de la ciudad, ¿no? Y por supuesto, pariente ilustre, don Aurelio de Negri, porque él también murió en 1909, pues claro. Don Aurelio de Negri fue 5 veces alcalde de Lima y era hombre de fortuna, tenía su rancho en Chorrillos, etc. Conozco muchos datos sobre mi ilustre antepasado. Bueno, este es el disco de homenaje a Claudio Rebagliati, ¿no? Mostraré aquí. Tiene un folleto muy interesante, de Marino Martínez Espinosa, que desde hace ya mucho tiempo viene cumpliendo una labor fructífera, viene llenando un vacío respecto a la investigación y a la difusión de nuestra música popular, ¿no? Él también publicó hace pocos años el libro titulado Manuel Acosta Ojeda, Arte y Sabiduría del Criollismo, ¿no? Y luego ha sido el productor del disco compacto de homenaje que se publicó hace pocos años con motivo de, no de la muerte, sino del centenario del nacimiento de Doris Gibson, que es este disco. Este es el disco que se publicó y que también es una producción de Marino Martínez Espinosa. Acá tiene un folleto, vean, este es un folleto sumamente ilustrativo, y hay una serie de datos y todo. Aquí está en la versión orquestada de nuestro himno nacional, la versión que hizo Rebagliati y que fue expresamente autorizada, ¿no? Por Bernardo Alcedo, ¿no? Y bien importante, ¿eh? Luego está el álbum sudamericano, Cantos y Bailes Populares, y la Rapsodia Peruana, un 28 de julio en Lima. De modo que hay abundante material, tiene un folleto muy noticioso, muy ilustrativo, y yo recomiendo sinceramente a los amantes de lo nuestro, los amantes de nuestra música, este disco compacto, así también como si todavía se puede conseguir este otro disco de homenaje a Doris Gibson, ¿no? Y a propósito de la Zamacueca, aquí están las zamacuecas que reunió Rebagliati, que son, si no me equivoco, 13, ¿no? En el disco de homenaje a Doris Gibson hay 4 zamacuecas, y en el disco de larga duración, el vinilo publicado en los primeros años, creo que en el 72 o 73, en pleno gobierno militar, ¿no? Es una publicación del virrey Lupe Parrondo y un siglo de música peruana. Lupe Parrondo y un siglo de música peruana, ¿no? Bueno, aquí hay 5 zamacuecas del álbum sudamericano de Rebagliati, 5 zamacuecas. Y alguna, una o dos, pero una sobre todo, mejor interpretada por Lupe Parrondo que por la otra pianista, que es una muy buena pianista, pero bueno, es una cosa, pues es ser muy buena, otra cosa es pues agarrarle el gustito a la zamacueca, ¿no? Y por el señor que interpreta aquí la zamacueca, que también es un gran pianista, sí, pues, pero no es un alma criolla, pues, ¿no? Y aunque Lupe Parrondo normalmente tocaba, o toca, ¿no? Porque me parece que sigue ofreciendo recitales y da clases en México, ahora está radicada en México. En su tiempo, pues, era la niña prodigio, ¿no? En los años 60, la recuerdo perfectamente, ¿no? Ahora, claro, ya en México se le conoce sin aféresis, ¿no? Ya se le dice Guadalupe, Guadalupe. Si ustedes buscan en la internet, tienen que buscar Guadalupe Parrón, ¿no? Y además este disco de Guadalupe Parrundo contiene la única grabación de que tengo noticia de la marinera de concierto de Rosa Mercedes Ayarza, la única, porque la otra es más conocida, la que se llama La Marinera, ¿no? Soy peruana, soy limeña, soy la flor de la canela. Esa es más conocida, incluso me parece, porque bueno, era más la única persona que podía cantar eso bien, era Teresa Bolívar, ¿no? O que todavía lo puede cantar, porque felizmente Teresa todavía está con nosotros. Sin embargo, en el disco de compacto de homenaje a Rosa Mercedes, ¿no?, pidieron a Bartola que cantara esa pieza. Y Bartola para esa pieza pues no tiene nada que hacer. Entonces fue una interpretación atroz. Lo siento, ¿no? Porque para otras cosas Bartola tiene una voz especial, ¿no? Y lo he dicho además yo, lo he dicho más de una vez. Pero para Rosa Mercedes no. Absoluto, ¿ah? No, no, no. Entonces ahí pues también saber a quién se le dice, oye, interpreta esto y no interpretes esto otro, ¿no? Nadie le dijo a Juan Diego Flores, oye, no interpretes La Jarra de Oro porque no es para ti, eso de, no es para ti. La interpretó y salió mal, pues. Entonces igual acá, pues, esa interpretación no está mal, pues. Repito, creo que desgraciadamente Teresa Bolívar no grabó, ¿no? Pero Teresa fue muy amiga de Rosa Mercedes y ha sido una excepcional, pues, cantante, ¿no? Indudablemente. Un nuevo corte y ya regresaremos.